Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro quien conversa con ustedes de este lado del micrófono. Las vías de comunicación todos los días se las damos, ustedes las conocen, se las repetimos hoy. www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Allí va a encontrar noticias, fotos, videos, programas, música. Puede descargar más de 7.000 temas gratuitos de artistas nacionales. Miren, va a encontrar titulares como este. Nicolás Maduro declaró: estamos tras la captura de tres bandas paramilitares dirigidas por Pablo Aures, el rector de la Universidad de Carabobo. Al son de caja y maraca despidieron a la a primera capataz de los Diablos de Yare. También puede leer: maestro Abid Sánchez y su perro se recuperan tras un ataque violento de opositores en Maracaibo. Esta es la cosa más inhumana y cruel que ha pasado estos días. El reconocido director de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, que además está en silla de ruedas, salió a decirle lo que él sufre de los pulmones, que por favor no prendieran basura frente a su casa. Y los guarimberos le respondieron, no solamente agrediéndolo verbalmente, sino que agarraron el perro y lo tiraron dentro de las llamas que estaban prendiendo frente a su casa. No me vengan a decir porque son estudiantes protestando, estudiantes un carajo. Fidel Barbarito también lo puede leer en nuestro sitio en internet. La Feria Internacional del Libro de Venezuela es un espacio plural. Detenidas 7 personas en Carabobo por hechos violentos. Y también dice: habitantes de Ciudad Ojeda en el estado Zulia piden ayuda al ministro Rodríguez Torres. Esto es otra locura más. Las avenidas de Ciudad Ojeda en el estado Zulia, las principales 4 o 5 avenidas, están trancadas. Y las guarimbas están custodiadas por la policía municipal, así, miren, las patrullas nuevas que le acaba de entregar el Ministerio de Interior y Justicia al alcalde de Lagunilla. Bueno, las usan para custodiar las guarimbas y para mover la logística y todo. Bueno, noticias como esa puede encontrar usted en nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, se puede comunicar con nosotros por dos vías: arroba Radio Rebelde 915 y el 0416 523-9385. Mire, si nos quiere mandar a nosotros, tenemos disponible el 0416-921-013. Todas esas vías están abiertas para que usted se pueda comunicar con nosotras y con nosotros. Vamos. Buscando las coordenadas. Miren, hoy sí le traemos un panorama rasante a este continente y un poquito más allá de noticias que hasta ahora son las que marcan la agenda informativa. Vamos a compartir otros datos con ustedes y sobre la segunda media hora, como cada viernes, hemos traído algunos temas de nuestro archivo musical para nuestra coordenada musical. Esperemos que la providencia nos ponga del otro lado del micrófono a Marco Salgado y así cerraremos completo el círculo virtuoso de Alba Ciudad y La Brújula del Sur. Seguimos. Alma buena sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Corazón venezolano del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a comenzar el programa con música hecha en la casa. Les pusimos primero a Más Megahertz con el tema Día 13 y ahora les traemos otra banda venezolana. Se llaman Nací Moreno, o se llamaban, ahora eran del estado Zulia. Y este tema se llama Siempre. We'll be right back. Mi corazón me ha guiado a seguir un camino y mi destino me ha llevado a tocar por solo instinto. Yo ya me entregué a la lucha por mis creencias, a la armonía de todos seres presentes. Tengo en la mente en este momento cantarle a mi gente, gente que está presente. Ilusiones, emociones, fantasías que viven día a día. No me importa si esto rima, no importa. Que no se nos olvide que lo que está dentro de nosotros, lo que nos dieron desde arriba. Hagamos lo que hagamos, el talento nos han dado y lo que llevamos acá adentro lo sacamos. ¡Molo! Nunca vaciles, ay, nunca lo dudes. No te intimides por tus temores. Déjalo, déjalo, déjalo que salga ya. Es el momento, esto es ya. Lo que digo es lo que hago, es lo que hago, es lo que siento. Por eso yo canto esto para seguir en lo mío. Pues tocar es mi mundo, es lo que siento, es mi motivo. Yo no voy a dejar que no hace falta mira. No sabes lo que está en la sangre, lo que eres en realidad. Lo sabes muy bien y no lo puedes esconder. Eres lo que eres, desde que naces hasta que mueres. No te busco el respeto, así como lo hacen ustedes. Haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me mueve. Lucharé por lo que creo, respetando a todo ser. Pues humanos somos todos, así que sé y deja ser. Miren, un día como hoy, de 1870, nació Pedro Elías Gutiérrez, gran músico que se consagró a la composición de la zarzuela conocida como Alma Llanera. Un tema además que ha recibido cientos y cientos de versiones. Esta zarzuela forma parte de una composición con el mismo nombre que se estrenó en el Teatro de Caracas el 19 de septiembre del año 1914. Pedro Elías Gutiérrez fue uno de los directores más emblemáticos de la banda marcial Caracas. Un gran repertorio de creación musical, quizás su obra más reconocida es El Alma Llanera. Murió en Macuto, en el estado Vargas, un 31 de mayo de 1954. También un día como hoy, 14 de marzo, nace el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa en el año 1902, en La Asunción, estado Nueva Esparta. fue uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX. Luis Beltrán Prieto Figueroa, personaje de una intensa y amplia labor en el campo de la educación. A lo largo de su vida ejerció importantes cargos públicos, pero el título por el que es más recordado es el de El Maestro Prieto. Fue fundador de diversas organizaciones partidistas, entre las que destacan Acción Democrática y el Movimiento Electoral del Pueblo, MEP. Fue secretario general de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que duró el año 1945 al 48, y fue ministro de Educación del 47 al 48. Entre los años 1962 y 1967, Luis Beltrán Prieto Figueroa fue presidente del Congreso venezolano. Un día como hoy, también 14 de marzo, muere el filósofo alemán Carlos Marx en 1883. Filósofo, sociólogo y economista alemán, líder y maestro del proletariado internacional, fundador del comunismo científico, de la filosofía del materialismo dialéctico e histórico y de la economía política científica. Junto con Federico Engels, describió las bases sobre las que está montado el sistema capitalista de producción. Su teoría sobre la alienación, la creación de plusvalía y la construcción de una nueva sociedad la fue desarrollando a lo largo de su fecunda obra, que culmina con el texto de madurez llamado El Capital. Falleció en Londres a los 65 años. Nació un día como hoy. Y también un día como hoy, de 1879, nace el científico más conocido e importante del siglo XX, Albert Einstein. Autor de numerosos estudios de física, fue el creador de la nueva teoría del espacio y del tiempo, conocida como la teoría de la relatividad, asociada a la teoría moderna de la gravitación. Recibió el premio Nobel de Física en 1921. Mantuvo un profundo respeto por la actividad social progresista e intervino rápidamente en favor de la paz. La chispa de Albert Einstein. El célebre físico Albert Einstein gozó de una rapidez mental propia del más genial de los humoristas. Un día, un periodista le preguntó: ¿me puede usted explicar la ley de la relatividad? Einstein le contestó: ¿y usted, me puede explicar cómo se fríe un huevo? ¿Un huevo? Ajá. Bueno, sí, claro que podría explicárselo. Bien, pues hágalo. Pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El general colombiano en retiro, Fabio Buitriago, jefe de seguridad de la presidencia durante el mandato. ¿Adivinen de quién? De Álvaro Uribe. Estaba adscrito al bloque central de las Autodefensas Unidas de Colombia, decía los paramilitares. La impugnación fue formulada ayer en una corte federal en Miami por el ex jefe paramilitar Carlos Jiménez, alias Macaco. Según Jiménez, Buitriago ofreció información sobre seguimientos, investigaciones e intercepciones a personas de interés de las Autodefensas Unidas de Colombia para facilitar el desplazamiento de las bandas paramilitares que delinquían en 8 departamentos del país y recibían mensualmente 15 millones de pesos, que equivale a $7,000. También estuvo vinculado, aseguró el paramilitar, con los narcotraficantes Luis Agustín Caicedo, Julio Lozano y Daniel El Loco Barrera, capturado el 18 de septiembre de 2012 en Venezuela. Con este se suman 3 los procesos que enfrentará el general colombiano en retiro, Fabio Buitriago, en previsión prevista en el 2013 por orden de la Fiscalía. Ese órgano judicial lleva a cabo una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y presuntas relaciones con narcotraficantes como Marco Antonio Gil, alias El Papero. Toda esa gente que trabajó con Uribe, que está solicitada con procesos abiertos, los paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos, bueno, han abierto, prendieron el ventilador. Uribe hasta ahora no le va a pasar absolutamente nada mientras siga los servicios de Estados Unidos alimentando la violencia en Venezuela, sirviendo de vocero del imperio. Una vez que Uribe no le sirva más, mire, lo que le espera es un calabozo inmediato. Esa salida salomónica que le dieron de nombrarlo senador para darle inmunidad, eso es un mientras tanto, eso no le va a durar toda la vida. 8:19 de la mañana. Seguimos mirando más al sur. Uruguay retirará 229 efectivos militares de Haití, el 27% de sus tropas en misión de paz en ese país caribeño, según Sandra Honoré, representante especial de la Secretaría General de la ONU, ella es de Trinidad. También la jefa de misión de Naciones Unidas para la estabilización en Haití, conocida como la MINUSTAH, compareció ante la Comisión de Defensa del Senado luego de entrevistarse con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. El retiro de los militares uruguayos se realizará a finales de abril, cuando se haga el relevo habitual. Los dos batallones del ejército serán unificados este mes y el batallón naval abandonará Haití y no será reemplazado por ninguna otra fuerza. Y aun cuando América Latina sortea con mejor suerte que otras regiones el impacto de la crisis financiera mundial, en los últimos dos años muestra un repunte económico, mantiene desigualdades y persistentes problemas como el desempleo juvenil. Recientemente la Organización Mundial Internacional del Trabajo alertó sobre la necesidad de aplicar políticas innovadoras y eficientes para resolver el panorama laboral juvenil en América Latina, región donde los jóvenes, dice la OIT, representan 43% del total de desempleados, una nota citada por la agencia Prensa Latina. La directora regional de la OIT para América Latina, Elizabeth Tinoco, señaló que la situación de crecimiento económico registrada en la región en los últimos años no es suficiente para mejorar este problema y aún persiste el desempleo y la informalidad. 8 de la mañana, 21 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El clamor para que ponga fin a las deportaciones tiene hoy en jaque al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en materia de inmigración sigue sin cumplir ninguna de sus promesas electorales. Para calmar un poco los ánimos, Obama dijo que revisará la política de deportaciones, muy cuestionada además por la cifra récord de casi 2 millones de expulsiones desde que comenzó la administración demócrata en el año 2009. Y mientras mucha gente en Estados Unidos lo tiene muy difícil para encontrar trabajo y ve cómo sus ingresos caen en picada, la cantidad de millonarios alcanza un nuevo máximo. La cantidad de los millonarios con un patrimonio neto de $1,000,000 o superior alcanzó un récord de 9,63 millones, es decir, 600,000 personas más que el año pasado, según un nuevo informe elaborado por Spectrum Group. Este indicador eclipsa la antigua marca de 2,9 establecida en 2007, antes de que se desatara la crisis financiera mundial. Contrata la investigación cuando estalló la crisis financiera en 2008. El número de millonarios que posee más de 5 millones de dólares ha alcanzado 1,24 millones de personas. Los más ricos entre estos millonarios, los llamados ultramillonarios, son aquellos que tienen más de 25 millones de dólares y suman 132 mil personas. Según el informe, los ricos se han visto beneficiados por el rebote del mercado de valores y la recuperación de los precios de la vivienda en las zonas más exclusivas, mientras los pobres no tienen casa y tampoco tienen seguridad social. Y el Congreso de Estados Unidos está hoy inmerso en un debate sobre la propuesta de ayuda de más de 1,000 millones de dólares del gobierno de Barack Obama para Ucrania, que fue instaurado tras el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych. Sin embargo, las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes impedirán que el Parlamento apruebe la iniciativa antes de que los legisladores salgan de esta capital mañana para un receso de una semana, afirma el diario The Hill. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley que permitirá otorgar un préstamo al actual gobierno de Ucrania, que incluye medidas como que, como las reformas que impone el Fondo Monetario Internacional. Ay, papá. Buscamos las coordenadas. Europa. Mirando más allá del charco, les cuento que el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores ha comunicado este viernes que, dada que las autoridades de Kiev no controlan la situación del país, Moscú se reserva el derecho de proteger a los compatriotas en Ucrania. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que los que llegaron al poder en Kiev deben desarmar a los milicianos, garantizar la seguridad de la población y el derecho legítimo de las personas a realizar manifestaciones. Desafortunadamente, como demuestran los acontecimientos en Ucrania, esto no está sucediendo y las autoridades de Kiev no mantienen el control de la situación del país, reza un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. El comunicado ha sido publicado a raíz de los enfrentamientos en Donetsk el 13 de marzo, en cuya plaza central, la Plaza de Lenin, se organizaron simultáneamente dos acciones, una manifestación prorrusa y otra denominada Por Ucrania Unida. El resultado, al menos una persona murió y decenas resultaron heridas, algunas de las cuales tuvieron que ser hospitalizadas. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, mantiene este viernes una reunión con su par ruso, Sergei Lavrov, la que Washington reconoce como la última oportunidad para resolver la crisis de Ucrania. Kerry ha llegado hoy viernes por la mañana a Londres, capital británica, para reunirse por cuarta vez en una semana con Lavrov. La reunión, considerada la última oportunidad para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia antes de la consulta que se celebrará el próximo domingo en Crimea, en la que se decidirá que la península siga como parte del territorio ucraniano o se anexione a Rusia. Antes de reunirse con el jefe de la diplomacia rusa, Kerry tiene previsto entrevistarse con las altas autoridades británicas, el primer ministro David Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores William Hague, para abordar la crisis en Ucrania, que se ha convertido en un punto de discrepancia entre Moscú y los occidentales. Y Estados Unidos se proclama autodefensor de la libertad de expresión, pero en realidad hace todo lo contrario. Este dice un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. La nota divulgada este viernes hace referencia a un suceso ocurrido durante la visita del premier interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, a la Casa Blanca. Esto fue en la sede presidencial. Los funcionarios estadounidenses discriminaron a varios periodistas rusos y le impidieron entrar a la rueda de prensa conjunta que llevaron a cabo el presidente Obama y el visitante ucraniano. Parece ser que Washington, donde les encanta hablar de libertad de expresión y los derechos de los periodistas, no están dispuestos a cumplir estos principios, se lamentó la Cancillería rusa. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Finalizamos nuestro recorrido por Europa. Le vamos a poner un temita de la ex agrupación española Ketama. El tema se llama Vente pa' Madrid. Yo tenía un primo en Tafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. De vez en cuando no se amaba, con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Yo lo siento. Antonio Flores. 8:31 de la mañana, esa es la agrupación que tama el tema 20 pa' Madrid. Vamos a cerrar esta parte hablando de las torturas de la CIA. Esto se lo vamos a contar de inmediato en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la Casa Blanca pasó años ocultando la investigación parlamentaria de 9.400 documentos secretos sobre prácticas interrogatorias de la CIA? El hecho evidencia el respaldo de la administración de Obama hacia la CIA en su disputa contra el Senado. ¿Sabía que se trata de documentos que detallan el programa de detención e interrogación de la CIA, ahora ya abolido, y que ocurrió durante la presidencia de George Bush, hijo? ¿Sabía que dicho programa es objeto de una investigación parlamentaria especial del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, ya que las prácticas de interrogatorio supuestamente incluían torturas? ¿Sabía que a pesar de asegurar públicamente que apoya la investigación, la Casa Blanca en realidad se encargó de evitar la cooperación? ¿Sabías que a partir del año 2009, cuando los parlamentarios se enteraron de los documentos, la administración de Obama en múltiples ocasiones ignoró o rechazó las peticiones del comité para revisarlos, según dice la investigación de la agencia McClatchy DC? ¿Sabías con respecto a esos documentos? El presidente Obama nunca solicitó el privilegio ejecutivo, que es un poder especial para impedir la investigación, afirma este dato. ¿Sabías que la Casa Blanca no tuvo razones legales para ocultarlos? Y es probable que en la realidad quiera ocultar, según interpretan los investigadores, las evidencias de las torturas brutales, incluso los ahogamientos simulados practicados por la CIA en las cárceles secretas fuera de Estados Unidos. ¿Y sabías que este asunto indica que la Casa Blanca está mucho más involucrada en la lucha por el poder entre el Comité sobre Inteligencia y la CIA de lo que se ha reconocido públicamente? Y que además hay que recordar que esta semana la jefa del Comité sobre Inteligencia, Dianne Feinstein, acusó a la CIA de haber registrado las computadoras de los miembros que utilizaron para esta investigación. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. Este encuentro llevará a cabo presentaciones de títulos, conferencias, talleres, recitales, maratones de lectura, funciones de cine, teatro, danza y conciertos. Entrada libre. Poética de la escalera. Una vez conocí a la muerte. Tuvimos una conversación muy particular. Él bajaba con su séquito, portaba una UCI en la mano derecha. Yo, tomándome un guarapo en las escaleras, se me sienta al lado y dice: ¿Es verdad que tú eres profesor? Sí, de literatura, le digo. Ah, está bien. ¿Y cómo es eso? Miré y en sus ojos no había muerte, había curiosidad. Romeo y Julieta, Neruda y esas vainas. Sí, eso y mucho más. Quedé pinga el mío. Se me aguó el guarapo. Jamás pensé que la poesía llegaba a los cerros. Pendejo arrogante lleno de prejuicios. ¿Y tú escribes? No. Échale bola, chamo. Sí, en eso ando. Cuídate el mío. No estés aquí tan tarde. Estamos en guerra y yo cuido a mi gente. Coño, sí va. Gracias. Olvidaba que alguna vez jugué metras con la muerte. No siempre se llamó así. Su mamá lo llamó Franklin. No sé si fue una orden de la muerte, pero desde mi encuentro con él, escribo poesía sobre el cerro,

pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Chale pa'lante, mijo. Coordenada telefónica. 8:43 de la mañana. Será la banda Rabalera. Recuerden que la agrupación El Pacto toca hoy en el ciclo Viernes en el Nacional. A las 7 de la tarde, 30 bolos la entrada y ellos prometen que hay cocuy a la entrada. El cocuy que alumbra. La banda Rabalera, octubre, Santo se llama. Sí, Ánima es la cosa, Ánima. Los tres temas más nuevos del Pacto que los entregaron finalizando 2013 y empezando 2014. Pero en este viernes musical, cerrando ya nuestra jornada semanal de La Brújula del Sur, y les tenemos más música hecha en casa. Estos panas son Iguana Roja, este tema se llama Cicatrices. We'll be right back. Cicatrices de Iguana Roja. Es viernes, música hecha en la casa y le vamos a poner más para que sigan bailando. Estos son los Palmeras Caníbales que están preparando un nuevo trabajo. Esto lo grabaron en vivo, el tema se llama Changó. No debe jugar, Chango. Con los santos no debe jugar, Chango. Con los santos no hacen vivir y morir, con los santos no debe jugar. Los collares debe respetar, Chango. Los collares debe respetar, Chango. La promesa cumplir si tú quieres vivir, con los santos no debe jugar. Llamo a Chango, Chango. Es tu Sandy, yo llamo a Chango, Chango. Y también lleva ya Oshuno Batalá. Es mi Sandy, yo llamo a Chango. Si yo quiere hablar con Chango, si yo quiere hablar con Chango, caracoles yo tira, Santo contesta. Si yo quiere hablar con Chango. Chango, Chango, oba de la Yemaya, Chango, Chango, oba de la Yemaya. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y recibimos la telefónica a un porteño de ley. Ahí va, Navarro, Marcos, qué lindo. Qué lindo homenaje que me está haciendo. Merecido homenaje que me está haciendo Navarro, ¿eh? Ahí va. Que me pediste ya está en marcha. ¡Vamos al lado! ¡Vamos! No me acuerdo. Yo te está paso. Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marca mi buen destino que es el tuyo. ¡Excelente! Como si no me junara, Salgado. Como si no me junara. Me mirás como si no me junara. Qué linda palabra, junar. Que se usa poco ya, ¿eh? ¿Sí? Hay que decirlo. Sí, es de las palabras del lunfardo que no se han... No, ya se van perdiendo en el tiempo. Algunas no, algunas siguen, están ahí, se siguen usando, las usan todas las generaciones. El telo, ¿eh? Por ejemplo, el telo. El... Ir a un telo. Bueno, yo no quería decir esa palabra, pero esa está bien. Claro, porque el lunfardo incorpora muchas cosas de lo que en Argentina es el berre, hablar al revés, ¿no? Uno puede decir entonces telo por hotel. Ajá. Ahí viene el estribillo. Creciendo todo delito al derecho y al revés. Qué lindo, Navarro. Pero, por ejemplo, se puede decir cana a la policía. Ajá. Eso es de lunfardo. Botón también. Acá se le dice a los policías tombo. Luego vamos al revés, el botón. Claro, el tombo, el botón, también se puede, la naca, caí en naca. Ajá. También, para usar al revés cana, y cosas así propias del lunfardo, muy bonito, que todavía se consigue por ahí, Navarro. Sí, es verdad. Pero me gusta ese tema porque ese tema porteño de ley, del Tito Berenzuela, bueno, ajá, a ver si... Me hace recordar a un mecánico que vivía cerca de mi casa, Maracucho, por cierto. Sí. El tipo era así, decía, hermano, déjame eso a mí, no te preocupes. Claro. Calmate, déjame eso. Anda, vete tranquilo, anda a comer y vení más tarde. Nunca hacía nada el tipo. Claro. Pero el tipo era buenísimo, le metí una muela a la gente. Hermano, vení acá, calmate. Pero si vos me conocés toda la vida, de que estamos chiquitos, déjame ese carro ahí, anda, vete tranquilo. Anda. Pero está bien, él no lo resolvía, pero no lo dejaba tranquilo, Navarro. Sí. Que eso es lo importante. Eso, a mí no me gustan los mecánicos que a los que uno llega y miran el motor, así sin tocar nada, ¿no? Abren la tapa, miran así sin tocar nada, miran más o menos una micronésima de segundo, levantan la cabeza, miran al cliente y le dicen, no, esto está muy mal, ¿no? Y te ponen una cara así como que te están dando la extremunción, ¿no? Sí. Al carro y al dueño del carro. No, esto está muy mal, No, prefiero al mecánico amigo suyo. Pero también conocí otro Salgado que abría la tapa así del capot. O sea, que el capot, sí, abría la tapa, se agarraba un pedazo de manguera. Ajá. Lo metía así en el medio del motor y se lo ponía en el hoyo y te decía, los pistones. Entonces, última vez decía, la cadena del tiempo, le faltan dos tuercas, no sé. Con un pedazo de manguera que acababa de usar para vaciar el aceite. Claro. Sí, el tipo agarra y decía, se acaba de caer, el tipo lo ponía y decía, no, este sonido es que le falta un tornillo a la, claro, pieza que sostiene, cualquier cosa. Sí. No, era un bárbaro, tipo, un bárbaro. Qué precisión, Navarro, qué precisión. Un saludo a todos los mecánicos, Sí. A todos los mecánicos, buena gente. Sobre todo al que nos que ve los carros. A Gustavo, que nos ve los carros. Gustavo. Gustavo es de eso. Gustavo es de lo que agarra una manguera, se la pone en la oreja y dice, uy, no, es la rueda de atrás. Sí. Y además la 4 pieza metros que... más atrás, pero él ya lo escuchó. Y la pieza que le falta, cuesta 5.300. Claro, exactamente. No, acá le cambiamos la pieza. Y ahí cuando uno le dicen le cambiamos la pieza, ay, papá. Pero bueno, no importa, Navarro, resistiremos. Es así. Como debe ser. ¿Cómo lo está tratando la mañanita de viernes? Cuénteme. Bien. Hoy pusimos mucha musiquita porque hay un montón de cosas hoy en Caracas. Mire, por ejemplo, sí. Le cuento. Hoy se va a estrenar en el Teatro Municipal un ballet danza que se llama Los Cuentos del Arañer. Ajá, muy bien, en danza, homenaje al comandante. Muy bien, qué lindo. Es Gratiñán para el pueblo. Ah, ahí sí, si es gratis, puedo llegar a ir. Sí. También en el teatro principal va a tocar la agrupación El Pacto. Ajá. 30 bolos la entrada. Ajá. En el ciclo Viernes en Nacional ellos prometen cocuy a la entrada. Sí. Ya sabemos qué clase de gente va a ir. Claro, y ya es como, pero está bien, esas son estrategias de marketing para ir diferenciando el nicho, palabra muy fea para mi gusto, pero que la usan mucho los marketineros, ellos quieren quedarse con un nicho determinado, si ofrecen cocuy a la entrada, ya saben quién va a ir, Alejo Dugarte... gente, ¿se da cuenta? Arroba Lubrio, arroba Ocrinopina. Esa es la gente que termina llegando por ahí. Arroba Rando Borgen. También, si es que no va Lubrio, ¿no? Claro. O sea, usted sabe que a los dos jamás se los ve juntos, por algo será Navarro. Y también puede llegar a verse uno que otro viceministro. Pocos. Por ahí. Comparado con la cantidad total de viceministerios en los diferentes ministerios, claro, siempre van a ser pocos. Pero algunos siempre pintan ahora. Bueno, le cuento además que se abrió El Arañero. El Arañero es también el sitio de rumbas de Tiuna el Fuerte. Ajá. Y hoy a las 8 de la, a partir de las 8, para adultos, da estacionamiento, ofrecen seguridad de estacionamiento, se presenta, dice, rumba carnestolenda, disfraces y body paint. Body paint, qué interesante, Navarro. Lo pueden pintar a usted ahí, le pueden hacer una zunga aleopardada, pero en la piel. Ah, pintada. Pintada, bien, anda por ahí. Qué interesante, Navarro, ¿eh? No sabe cómo me gusta su propuesta. Bueno, se va a presentar. ¿Pica eso después? No, ¿no? Pica, sí. Ay, y después las uñas le quedan pintadas. No, entonces mejor no. Mire, mejor no. Se presenta DJ Aquilín. DJ Aquilín, sí, un fuerte abrazo. Valle Coche, se presenta Kiko Man, dice Venezuela y Washington. Ajá, Washington, y así, como suena. DJ Sorpresa de Argentina. ¿DJ Sorpresa se llama así o es una sorpresa? No sé, creo que se llama así porque está en el cartel. DJ Sorpresa, qué lindo nombre, ¿eh? De Argentina para, puede ser cualquier cosa. Para un DJ, el DJ Sorpresa. Está bien. Entrada 50 lucas, dicen aquí. ¿Me suena? ¿50 lucas? Sí. ¿Lucas así? Ajá. ¿Y qué sería 50 lucas? 50 bolos. Pero está mal eso, Navarro. ¿Por qué? Porque lucas es 1000. Sí, 50 pero lucas son 50.000 bolos. Pero después la gente lo va adaptando por ahí ya, cualquier cosa. Ah, lo va, sí, sí, pero está mal adaptado. Sí. No es, eso es 50 mangos. ¿Se da cuenta? Me doy cuenta, pero no 50 bolos. 50 bolos, traducido al argentino, son 50 mangos. Sí, dice, mira, 50.000 bolos, traducido al argentino, 50 lucas. Quiero decirle dos cosas que se me olvidaron de ayer. Número uno, que ayer apareció Angélica, después de un montón de meses. No me diga. Sí, le envié un mensaje, pero usted se le acabó la pila del celular. Sí, siempre pasa lo mismo. Sí, a mí me estaba haciendo. Mientras hablábamos, yo sentía pip, pip, pip, pip. Y no sabía qué era. Bueno, dice que ahora no nos ha podido escuchar más porque es gerente de una transnacional. ¡Epa! ¡Epa! Así me lo digo. ¡Qué interesante, Angélica! Que puede enviarnos sus datos por correo electrónico y una foto de cuerpo entero y sola, diría Sabina. Bueno, también... Nah, un abrazo, Angélica. También le cuento que ayer descubrí que mientras empieza La Brújula del Sur, Luis Herloyo tiene un consultorio espiritual por teléfono. No me diga. Si la gente lo llama y él le receta, no, pero es que la envidia mata, hace unos baños con sal de playa. Sí. Estaba dando unas recetas ahí extrañas y yo dije, después le escuché y le digo, sí, deposítame donde siempre. Epa. Deposíteme donde siempre, qué lindo. Es decir, que ya tienen la cuenta, el tipo les da las consultas y teléfono y después le pagan. Y le pagan. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Y tiene mucha clientela o más o menos? No, si lo llama un montón. ¿Lo llama, o sea, que tiene una centralita telefónica ahí para que quede la gente en espera? Le voy a decir además que el tipo cuando está así muy ocupado, repique el teléfono y no quiere y se da el lujo de decir, ay, qué fastidio, vuelve a colgar. Ajá. Cuelga. Así que entra estando Borges Rang y le denuncio que Luis Herloyo tiene un consultorio espiritual vía telefónica en la radio. Ahí está. ¿Qué opina el director de la emisora, coordinador general? A ver. ¿Qué nos dice? Lo único que le puedo decir en este momento, señor Salgado, es estar en contra de esa tremenda campaña de difamación que usted ha tenido por allí diciendo que solo voy al teatro porque hay cocuy. Bueno... Hagamos de hecho, una me cosa. De hecho, me están llegando mensajes directos. Que le están encargando, gente que dice, si va, tráele. Mensajes directos que atentan contra lo que uno responsablemente hace. Uno no puede estar diciendo esas cosas. Usted quiere decir que no puede andar. Mire, haga una cosa. Yo le recomiendo lo siguiente. Si usted hoy no va a esta presentación, al concierto del pacto, con Cocuy en la previa, yo le empiezo a creer. Perfecto. ¿Le parece? Me parece excelente. Le mando un fuerte abrazo. Enviaremos a nuestros espías, que estaremos disfrazados. A los colectivos. Sí, No vamos a disfrazar de colectivo. Al colectivo del Cocuy. Como me dijo, voy a decir, voy a contarle algo, no se vaya, Borges, que sí, le quiero contar ya, algo. Te está viendo. Pero, ¿por dónde? Este hombre tiene, ¿verdad? Los bombillos son de Salgado, porque yo me estaba levantando de la silla. El tipo se había parado de la silla. Pero, por favor, yo tengo acá todos los bombillos cubanos, con las cámaras, las tengo acá. Caramba, me sorprende usted, señor. Sí, dale, dale. Después me dedico a eso yo, después vendo videos. Videos, se dice más. Claro, fíjese lo que me pasó el otro día. Me llaman de una emisora importante de Buenos Aires. A la derecha de la emisora, la pared, okay. El abismo, ¿no? Pero a la derecha estaba la pared. Exactamente, una de las emisoras más importantes. Y una productora que me llama de parte de... El periodista de la mañana, una emisora del diario Clarín, primero para sondearme, ¿no? Para tantear, para ver cómo yo entendía la cosa. Le di un par de elementos, desde el punto de vista periodístico, no le gustaron. O sea, entendió que no era, claro, no era a mí a quien tenía que sacar al se aire. Se equivocó. Y después me dice, ay, pero ¿me puedes ayudar con algo? Porque acá... me dijo el nombre del conductor, no lo vamos a decir, me pidió que ubique a una gente que no sé, algo de que la llevan en colectivo. Porque usted sabe que en Argentina los colectivos son las camioneticas. Los autobuses, es que los llevan en colectivo. Claro. Yo le dije, creo que entiendo a qué te referís, pero, digamos... No es conmigo la cosa. Claro, necesitaríamos una jornada de inducción. Claro. Traducción al argentino sería. Claro, claro, exactamente. ¿Sabes qué? Salgado, eso me pasó una vez en cuando trabajamos en Telesur. Ajá. Una chica que era redactora del noticiero de la noche me dijo, escribí una nota y yo le digo, ¿pero por qué pusiste eso? Y me dijo, pero es que la FARC y los paramilitares no es lo mismo. Y le dije, no, bebé. No. Yo no voy a pasar 15 años explicándote esto, pero no te lo puedo. Claro. No, tendría que pasar 60 años, que es lo que, claro, tiene la guerra en Colombia. Sí, explícate que, pero no es lo mismo. Exactamente, sí. Exactamente. Cosas que pasan, cosas que se ven por ahí. Ahora sí se puede retirar, si lo desea. Usted me da su permiso, gracias. No, tiene permiso para abandonar el estudio. Ya me había instalado, No, el tipo te aguanta, te bota después cuando le da la gana. Bárbaro. Es bárbaro. Claro, claro, pero es así. Es viernes. Arbitrariedad total. Mira, ¿dónde lo veo, Salgado? ¿En el concierto del pacto o en el Tune Fuerte? En el concierto del pacto. ¿Dónde es lo del Cocuy? En el concierto del pacto. Ahí estaremos. Un abrazo grande. Que lo guíe el olfato. Exactamente. Chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, llegamos al final del Sálvese también el programa. Vamos a irnos con el tema con el que recibimos a Salgado. ¿Lo tienen por ahí o ya lo borró? Porteño de ley. ¿Nos vamos con ese? A ver. Búsquelo ahí rapidito, Porteño de Ley. Le agradecemos a Luis Erloyo, que estuvo al control técnico de la emisora, a Indira Carpio, quien estuvo en la producción del espacio, a los compañeros de la Radio Rebelde de Katia, que de martes a viernes y de 8 a 9 de la mañana nos acompañan en este espacio. Recuerden que La Brújula del Sur sale de martes a viernes y de 8 a 9 de la mañana en Alba Ciudad. Lo dejamos con Porteño de Ley de la Versuit. Que tengan feliz fin de semana. ¡Chau! Que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste, echaste cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre, amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma.